No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Imagina comer un alimento que sane tu cuerpo o te ayude a prevenir y controlar enfermedades potencialmente mortales. Los alimentos verdes son el mejor ejemplo de ello. Te quiero compartir por esto los beneficios y las propiedades de algunos de ellos. El aguacate es una maravilla. Se compone de grasas saludables, tiene un alto valor nutritivo, 20 vitaminas y minerales, entre los que destaca la vitamina K, el ácido fólico, el potasio, la vitamina A y la vitamina C. La mayor parte de la grasa en el aguacate es de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, principal componente del aceite de oliva, que se ha relacionado con la reducción de la inflamación. Tiene fibra vegetal que contribuye a la pérdida de peso, a reducir los picos de azúcar en la sangre, así como los triglicéridos y el colesterol. Este alimento verde es rico en antioxidantes e incluye nutrientes llamados luteína y zeaxantina, increíblemente importantes para la salud de tus ojos. Ahora hablemos de las coles de Bruselas. Estas son una hortaliza dentro de la familia de las crucíferas, igual que el brócoli o la coliflor. Tienen propiedades específicas que te ayudan a prevenir distintos tipos de enfermedades. Contienen hierro, vitamina C, lo que las hace excelentes para prevenir o mejorar casos de anemia ferropénica. Asimismo, combaten el estreñimiento y son ideales para mantener tu sistema inmunológico en excelentes condiciones. El nopal es otra maravilla. Es rico en calcio, potasio, fósforo, sodio, así como fibras, vitamina A, B, C y K. Consumirlo apoya tu sistema inmune, glandular, nervioso, circulatorio, respiratorio y digestivo. Contiene antibióticos naturales y sustancias que inhiben el crecimiento de especies bacterianas. Este alimento verde ayuda a regular el colesterol, sus fibras dietéticas ayudan a diluir la concentración de células cancerígenas que se presentan en el colon. En cataplasma se usa para mitigar el dolor y la inflamación en caso de quemaduras. Entre los alimentos verdes con mayores beneficios se encuentra también el kale o la col rizada. Una verdura que, si ya bien hemos hablado de ella, es densa nutricionalmente, ya que una porción de una taza tiene más calcio que la leche y más hierro que la carne. Es prima del brócoli, la coliflor y el repollo, rica en vitamina C, y que activa el sistema inmune, rica en vitamina C, en vitamina A, excelente para la visión, la piel y para prevenir cáncer de pulmón. Resulta un gran alimento para los deportistas, dada su riqueza en minerales y vitaminas, con poder antioxidante que reponen electrolitos tras el esfuerzo. Otro superalimento verde, por supuesto, es el brócoli, y seguimos en la misma familia, que contiene vitamina A, C y K y aporta a tu organismo fibra y folato, lo que lo hace una opción sumamente saludable. Reduce el riesgo de cáncer gracias a los fitoquímicos que contiene. El brócoli aumenta las enzimas que ayudan a tu cuerpo a deshacerse de las sustancias cancerígenas, limita la oxidación, proceso por el cual se inician muchas enfermedades crónicas a nivel celular, y los expertos dicen que si consumes pequeñas cantidades de brotes de brócoli, puedes protegerte contra el cáncer. Se recomienda consumirlo crudo, ya que de esta forma se retienen más sus nutrientes. Este alimento verde mejora la función del hígado para eliminar sustancias químicas. Así que bueno, te invito a comer alimentos verdes para ayudarte a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.